¿Listo? Espérame. Listo. Ah, ya está. Bueno, Luis Cabrera, estamos platicando en este momento con Luis Cabrera. ¿Cómo estás, Luis? Estás en Irapuato, que no es tu tierra, pero eres guanajuatense. Así es. No, pues muy a gusto, con mucho, en la mañana con mucho frío, ahorita con mucho calor, pero con toda la actitud. Qué bueno, me da mucho gusto. Cuéntanos un poquito acerca de los inicios de tu carrera. ¿Cómo es que empezaste en esto de la música? Empecé en esto de la música a los 15 años ya profesionalmente. Ya vivía yo solo en el DF. Mi primer manager fue la mamá de Yuri, que en paz descanse la señora. Y así iniciamos todo este rollo. Ya van más de 10 años, ahorita actualmente tengo 27. ¿Qué género de música es el que tú estás en este momento cantando y cuál es el que más te gusta, digamos? Es un género regional mexicano, pero con una fusión de ritmos latinos, que por ahí lo hicimos, entonces es una música para todo tipo de género. Incluso en las radiodifusoras a nivel nacional está entrando en ambas, tanto en pop como en gruperas. Ah, qué bueno. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es que te vas interesando por la música y a temprana edad? Desde siempre me llamó la atención, comentaba en entrevistas anteriores, que, pues, ¿sabes? Desde niño me gustaba salirme ahí a la calle donde soy, en Guanajuato, y veía los grupos locales y me gustaba, y yo, ay, yo quiero estar así, incluso me hacía fan de ellos y los seguía y así, te estoy hablando de una edad de 5 a 7 años. Y después, posteriormente, pues ya creció más mi deseo, incluso dejé la preparatoria trunca para irme a seguir mis sueños y hasta la fecha seguimos en eso. Qué bueno, este es tu primer álbum como solista. ¿Cierto? Así es mi primer álbum como solista. Ya tenemos por ahí trabajo atrás con agrupaciones de diferentes lados, pero este ya es mi primer álbum como solista, el cual la gente lo ha recibido perfectamente bien. Eso es. ¿De cuántas canciones se compone el álbum y cuál es la canción que está sonando más en este momento? Okay, se compone de 7 canciones, estamos por complementarlo con unas inéditas de varios compositores ya reconocidos, y el sencillo se llama He Sentido Amor, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Ah, muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahorita estás haciendo una promoción de lo que es tu material discográfico, y ¿en qué otras partes de la República has estado? Platícame un poquito. Hemos estado en Chihuahua, hemos estado Sonora, Tijuana, en todo lo que es norte del país. Estamos por entrar a lo que es el sur. Vamos para Veracruz, venimos para Michoacán, venimos para Guanajuato. Entonces venimos de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que sigue? Grabar el video del sencillo. Estamos ya en la grabación del video. Más o menos yo creo que sale como para abril. Eso es. Y ahora que estás ya visitando varios estados, ¿cómo es el recibimiento en esos estados? ¿Cómo te has sentido? Muy padre, muy padre, muy padre. Pero la verdad, el mejor recibimiento es mi estado. Claro. Claro, sí, claro. Pero sin embargo, no me quejo, de todas las personas son muy lindas, tanto en el norte como en el sur. En todos lados son muy, muy, muy buenas personas, todos. Eso es. Ahora bien, ¿qué momento ha sido el más difícil de tu carrera artística hasta el momento? Yo creo que los inicios. Ajá. Los inicios fueron los más difíciles, el estar batallando con la comida, con todo eso. Fue un batallar por no preocupar a la familia de que, oye, estoy mal, fíjate que me la estoy pasando mal. Les decía, no, fíjate, estoy todo bien, todo tranquilo, no se preocupen. Sin embargo, pues yo ya, días sin probar alimentos, sin cosas así. Entonces, pero ya, gracias a Dios, salimos de eso. Y ahora lo que sigue, creo que de mi parte, es apoyar a las personas que también van empezando, ya que sé lo que se batalla. Claro, por supuesto. Es difícil ser artista, tomar esta carrera. Mucho, muy difícil, ya que pierdes amigos, dejas de frecuentar familia, nadie cree en ti hasta que empieza a haber logros. Entonces sí, es algo difícil, de que te empiezan a tachar de mentiroso, de que, oye, es que yo quiero cantar y voy a hacer esto y me dedico a cantar. Ay, no es cierto, o sea, no. Entonces sí es un poco difícil, sin embargo, pues ahí vamos dándole pasos firmes. Eso es. ¿El apoyo más grande para ti cuál es? Mi familia. ¿De cuántos están conformados tu familia? No, pues somos muchos, incluso mi abuela, mi mamá, mis papás, sí somos bastantes. Todavía, bendito sea Dios, me tocó conocer hasta bisabuelas, ya que mis papás también son muy jóvenes, entonces me tocó conocerlas, lamentablemente ya no están, pero a que todavía siguen mis abuelos, mis tíos. Sí, es una familia normal, pequeña. Eso es. Ahora bien, ahora que estás grabando tu nuevo video, ¿qué tipos de apoyos son los que te han estado brindando o cómo es que te haces llegar de las presentaciones? ¿Dónde es donde tu sueño presentarte a hacer más música con algunos artistas? Sí. Mira, me gusta mucho y admiro mucho la música del señor Pancho Barraza, ya que pues es una institución dentro del género. Es amigo, es una persona que admiro y sin embargo me ha dado consejos y estaría muy padre grabar un tema con él. Y en cuestión del video he recibido muchos apoyos de diferentes lugares, sin embargo me gustaría realizarlo dentro del estado. Eso es. ¿Presentaciones pronto? Presentaciones pronto, viene Michoacán, viene norte del país y próximamente estamos buscando una en Irapuato, Salamanca. Eso estamos es. Viendo, buscando todavía, estamos en eso. Ahora, ¿cómo es que te gustaría apoyar a las nuevas generaciones musicales? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es mi idea? Hacer no sé, concursos, incluso más que apoyar talentos, me gusta mucho el apoyo hacia recursos, el apoyo social. Incluso quiero organizar algo entre diferentes bandas locales, ya que los nacionales es un poco difícil por las giras que traen, pero entre bandas locales hacer algún tipo de apoyo para ir a dar de cenar al hospital regional, para ir a dar cosas así. Ese tipo de apoyo me gusta mucho. ¿Cómo puedo apoyarlos yo? Con unos buenos consejos, con unos buenos, presentándoles algunos tipos de amigos que sé que les pueden apoyar. Mira, te presento a estos chavos, traen todo el apoyo, vamos a darle. O incluso hacer algunas grabaciones con ellos o algo. Yo estoy dispuesto a lo que se pueda. Eso es, una de tus de tus intereses personales y artísticos es ayudar a la gente, entonces. Así es, con la bendición de Dios, yo siempre he dicho todas las mañanas que me levanto y pongo mis días en sus manos, es Señor, ayúdame para yo poderte ayudar. Claro, muy bien, Luis, cuéntame, bueno, o dame un poquito acerca de dónde naciste, cuántos años tienes, un poquito de tu vida personal. Nací en Guanajuato, soy originario de allá, tengo 27 años, ¿qué más? ¿Qué te gusta? Me gusta, mi comida favorita es un platillo muy nacional, que es un pollo muy alegre. No, ya sabremos entonces cuál es tu comida favorita. Bueno, pues te agradezco esta entrevista, esta pequeña entrevista, y bueno, te deseamos el mejor de los éxitos. La verdad es que yo creo que una de las situaciones más importantes en una carrera artística es la humildad, y creo que la tienes, y pues muchas felicidades por todo lo que has logrado tan a temprana edad. No, pues muchísimas gracias y seguimos adelante. Igual, muchísimas felicidades por el proyecto que traen y todos los éxitos del mundo. Muchas gracias, Luis. Entonces, en cuanto a la